están sufriendo enormemente una persecución y un intento de desprestigio también del trabajo sindical. Ayer creo que fue, se terminó el escrutinio de los delegados a CODICEN de los trabajadores, y bueno, ahí se confirmó que los representantes de los trabajadores que vienen del lado sindical, que no son, digamos, de la rama de Robert Silva, en definitiva, que es el que quiere representar a los trabajadores por fuera de los sindicatos, ¿no? Que ahora tiene otro rol, pero bueno, es quien ha promovido esa lógica, y de hecho había tenido un lugar. Los dos representantes en contra del discurso del gobierno de desprestigiar, de decir que los sindicatos de los trabajadores no son representativos y demás, demostraron en forma recontra contundente que sí son representativos, llegando casi a tener casi tres veces más de votos que los que no. Obviamente, en un colectivo como el colectivo docente, seguramente hay muchos que no se sienten representados, sí, y bueno, o algunos se sentirán más, menos y demás, pero bueno, es otra historia de ver cómo se construye cada sindicato, pero no desprestigiar la herramienta de los trabajadores organizados, ¿no? Y bueno, con persecuciones a los docentes que ya pidieron destitución en San José. También está el tema de los estudiantes, de las presiones que sufrieron los estudiantes de IABA, ¿no? Que los citaron a una reunión y bueno, se han estado manifestando con apoyo de los padres, madres, ¿no? Familiares, apoyando también a los estudiantes, que eso ha estado, la verdad, muy bueno, y bueno, también los docentes. Dos docentes que de alguna forma tienen un rol pedagógico, no me acuerdo cómo es que se llama el rol que tienen ahí en el IABA, como un consejo pedagógico, algo así, que de alguna forma intercedieron ante la presión totalmente desmedida que ejercía la dirección, la subdirección y la inspección sobre los estudiantes, que lo llamaron a una reunión sin saber para qué era, se encontraron que estaba la inspección, todo, y era para que esos estudiantes desistieran de una decisión que se había tomado en colectivo, en una asamblea, ¿no? Presionarlos para que ellos desarmaran la ocupación del liceo. Bueno, estos docentes que de alguna forma trataron de interceder para que la dirección entendiera que estaba totalmente desubicado lo que había hecho la dirección, ahora les iniciaron una investigación administrativa. Después a una docente que quiso participar de una actividad donde se está pensando la educación. Y que fue crítica con esa que actividad. Fue crítica de la actividad a la que estaba participando. Le prohibieron ingresar a la actividad. Está muy complejo el tema de la educación. Bueno, y todo lo de ANCAP también. En un ratito vamos a estar compartiendo también parte de la conferencia de prensa, donde... Bueno, también hubo un tema ahí que se rompió, no sé, un aparato en ANCAP, parece... Y empezaron a deslizar como que eso lo había roto el gremio. Como sí, que eran responsables. Pero en realidad, aparte pueden verlo en la página de Facebook de Spica, desde antes del día del paro, el acta firmada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decía en forma explícita de que el directorio de ANCAP era responsable de todo lo que ocurriera, porque, y eso está firmado por el directorio de ANCAP, por los dirigentes de FANCAP y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o no me acuerdo si fue tripartita o bipartita, pero bueno, en definitiva sí, está la firma de esa, donde por una cuestión, digamos, de peso, digamos, de meter el peso en definitiva por parte del directorio de ANCAP, de no querer ceder en dejar que un convenio estuviera unos días más vigentes y decir, bueno, nos ensañamos en eso, llevan a que FANCAP decida la paralización de la refinería. Y bueno, el gobierno decidió que, bueno, no iba a ceder ante esa presión del sindicato, pero está claro que la responsabilidad del gremio. Ahora después vamos a escuchar la conferencia de prensa. Bueno, contarles que el programa, además de salir los sábados de mañana por Spica, y por Spica FM por 90.7 y por internet, se repite en los domingos a las 10 de la mañana y los lunes a las 3 y a las 20.30 de la mañana por Spica, y los jueves a las 10 horas por Radio Encantada, 88.7 FM de Aiguá, Maldonado. Así que le mandamos un fuerte saludo a toda la comunidad de Aiguá, y radioescuchas de Radio Encantada, y bueno, ni que hablar a toda la comunidad de Santa Lucía alrededores y de Radio Espica. Marquinhos, cuéntenos quién nos va a acompañar hoy para deleitarnos ahí. Hoy vamos a escuchar una musiquita que yo me tomo, ya saben que me tomo este espacio para darme gustos. Sí, sí. Y traje a Bela Fleck. Bela Fleck es un intérprete de banjo estadounidense y es muy conocido como uno de los intérpretes de banjo más innovadores y técnicamente competentes. Es conocido por su trabajo en los grupos de Newgrass Revival y Bela Fleck and the Flecktones, que es lo que vamos a escuchar hoy. Es un músico neoyorquino y además recibió su nombre Bela, o sea, el hombre ya estaba asignado, en homenaje al compositor Bela Bartok. Así que bueno, no le quedaba otra que ser músico. Lo que vamos a escuchar hoy de Bela Fleck and the Flecktones. Marquinho, sí. ¿Puedo hacer un paréntesis de algo? Sí. Que, bueno, con el tema de los derechos humanos, una de las cosas que la marcha que hubo el otro día, muy contundente, multitudinaria, me parece que tenemos que, antes con su gusto, que agradecemos porque nos da la posibilidad de conocer músicas hermosas, ¿no? Pero bueno, la marcha contundente que más de 30 organizó el jueves, impresionante. De miles de personas, impresionante, en contra de este proyecto de ley de cabildo abierto para darle impunidad a los torturadores. Aparte, recorrió el mundo la marcha, recorrió el mundo, porque obviamente, o sea, ahí estuve viendo algunos medios de prensa y en distintas partes del mundo se habló de esa marcha, de la del jueves, porque obviamente... En algún medio de acá, de este país, se tituló La izquierda marcha en contra del proyecto de cabildo abierto, ¿no? Como politizando o llevándolo a un terreno partidario el tema, cuando tiene que ver más con derechos humanos y violación de derechos humanos, que excede cualquier orientación política que tenga, persona. Sin duda. Me parece muy apropiado que me hayas cortado, Carliños. Bueno, porque lo estuvimos comentando previa y después está bien. Ahora sí. Marquinho, ¿con qué nos Desvela Fleck and the Flecktones del disco Flight of the Cosmic Hypo, o hipopótamo, sería el vuelo del hipopótamo cósmico. Ya vayan sacando cuenta de cómo viene la mano. El tema que vamos a escuchar es Blue Bop.